Sin ti todo es normal. Esta vida sigue igual. No se derrumba el suelo bajo mis pies. Nada se va a poner al revés. Sé que puedo enamorarme de nuevo, sobrevivir sin tus besos y lograr olvidarme de ti. No te confundas con eso. Contigo lo que siento es perfecto. Espero que nunca te separes de mí. Mi arena mía no me arriesgaría a estar sin ti.